Esto es Universal Terror, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIVORADIO Universal Terror, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universal Terror. ¡Qué tranza, monstruos! Bienvenidos a Universal Terror. Muchísimas gracias por estar otra vez acá en esta semanilla. Yo soy Jerky Majewski, con un chingo de ganas de hacer este programa, porque la neta va a estar excelente. Vamos a tener que recordar por ahí los años 80 y alguna otra cancioncilla un poquito más antaña, que vamos a iniciar con la más rucona. Vamos a tener al New Wave de invitado. Qué cosa tan maravillosa. El New Wave que pues viene desde los años 70, pero los últimos dos años de esa década, estamos hablando del 78, con unas bandillas como de B-52s, una bandilla gabacha que pues tuvo mucho que ver con el New Wave. Pero qué chingados es el New Wave, se preguntan, y justamente como dice la palabra, pues viene de la nueva ola. Pero esta ola, hagan de cuenta que es como una pinche burbuja donde envuelve un chingo de géneros, desde el post-punk, el punk rock, el garage, el glam, el ska, el surf, la música electrónica, específicamente pues el dance. Hay un generillo por ahí que es el New Romantic, que pues viene también con esta ola del New Wave, el Cold Wave, el synth pop, que también emergía en los años 80, y específicamente lo que nos trae aquí pues es este Dark Wave, donde también surge en esos años con la música gótica, que estaba incluida dentro del post-punk, por algunas bandillas por ahí. A grandes rasgos, el New Wave pues es justamente eso, ¿no? Todas las bandas que empezaban a pegar con tubo en la década de los 80 y también mucho en los 90. Por ahí se quedaron varias bandas pues con esa intención de hacer, seguir haciendo el New Romantic o synth pop ya a partir del 2000, pero bueno, es algo que eso ya no lo vamos a tocar en este programilla. Y como estaba haciendo las cuentas, que la neta nos va a llevar bastante tiempo, aproximadamente unos 20 minutos, no, una media hora en escuchar todas las rolas que tenemos programadas para este programilla, pues vamos a irnos en chinga, porque si no, el tiempo no nos va a premiar y entonces va a ser un chingo de tiempo. Pero lo que sí les prometo es que se la van a pasar bien suave y van a tener algunos recuerdos con estas rolas que vamos a poner. Algunas veces nosotros se nos va el avión con las bandas, ¿no? Acerca de esos años, de esas décadas, no recordamos justamente cómo se llamaban las bandas, o es más, hasta la misma canción, pero cuando escuchamos la rola, sabemos que ya la conocíamos, ¿no? Entonces nos vamos a ir con una bandilla llamada The B-52. Son una banda de Estados Unidos, pero el New Wave surge principalmente en Inglaterra. Ahorita se van a dar cuenta por qué, pero la mayoría de las bandas que traemos son inglesas, pero bueno, esta es gabacha y la estamos poniendo porque vamos a ir desde la más ruquita hasta la más nueva. Entonces estos muchachos de B-52 son una banda formada pues por ahí de qué año, pues ellos se fueron formados por ahí del 77, 78. Esta cancioncilla nace en 1978. Estamos hablando del rock de la langosta. Y por ahí hay una estación de rock que se llama Universal Stereo y que dice solo clásicos en Universal Stereo. Pues aquí no se confundan, monstruos, porque estamos en Universal Stereo y aquí van a hacer esta emisión solo clásicos en Universal Stereo. Así es que nos vamos con Rock Lobster de B-52, una cancioncilla de 1978. Súbanle porque están en Universal Stereo y ahorita regresamos con más clásicos. Así es, señores, el rock de J-Lo, el rock de la langosta. Ya sabían que así le dicen a Jennifer López porque tiene toda la carne en la cola. En fin, dejemos esas cosillas por ahí. Escuchemos el rock de la langosta, que bueno, es rock lobster, lógicamente, con una bandilla que se llama The B-52s, que nacen por ahí de 1977-78. La rolita fue lanzada en 1978, justamente. Ellos, una banda de Estados Unidos, y notaron cómo hay un chingo de géneros, justamente en esta canción que acaba de pasar. Pasa desde el pop rock, desde un poquito el hasta la vocecilla se escucha un poquito shock, como el rock shock. El tecladillo por ahí medio obscurón, y las guitarras hasta llegando a unos terrenos medio surfs. Pero bueno, eso fue de Estados Unidos. Ahora nos vamos a ir también en chinga con una cancioncilla que por supuesto la conocen todos ustedes. Es de una banda llamada Soft Cell. De hecho, estamos poniendo a los hitazos de todas estas bandas, ¿no? Algunos se quedaron con estos hitazos y algunos otros siguieron haciendo sus carreras enormes. Por ejemplo, los de B-52 con su rock de la langosta estuvieron desde el 76, les digo, hasta 1994, y dejaron ahí pasar 4 añotes, y en 1998 se juntaron de nuevo, y ahorita se supone que andan haciendo giras y ondas ahí todavía en el rock and roll. Entonces, con Soft Cell, pues tenemos que, les decía que todo esta onda del New Wave viene desde Inglaterra. Entonces, estos muchachitos de Soft Cell vienen de Reino Unido. De hecho, es un dúo que tiene mucho. Cuando lo escuchas, la neta, siempre te acuerdas de Depeche Mode. Y justamente es porque estos son unos de los exponentes del synth pop. Que bueno, también llama. Este género también lo han llamado como el tecnopop de la década de los 80. Me explico. Ellos se formaron en 1978, pero pues bueno, el primer hitazo que fue, estamos hablando de Tainted Love, fue en 1981. Entonces, escuchemos a Soft Cell con su Tainted Love y regresamos. Solo clásicos en Universal Terror. Miles. me, baby, tainted love. Eso que acabamos de escuchar fue Tainted Love, y ustedes claro que ya la habían escuchado por ahí en alguna otra estación de radio que nos quiere plagiar, que se llama Universal Stereo, pero no se confundan, ya les digo, estamos en Universal Stereo. Esta cancioncilla de Soft Cell, de este dúo maravilloso de Reino Unido, ya ha tenido bastantes covers acerca, bueno, con esta cancioncilla, Tainted Love. Pues la más famosa es la que hizo el mariscal de Marilyn Manson. Pero esta es la original. Y vamos a escuchar puras originales en esta emisión de Universal Terror. Soft Cell, pues un dúo, ya les digo, de 1978. Entonces, esta cancioncilla que acabamos de escuchar, Tainted Love, es del 81. Entonces, tiene buenas rolas, la neta. Soft Cell sí es una de las bandas chiditas que se quedaron con ese estilo synth-pop clásico como el de Depeche Mode. Y menciono mucho Depeche Mode porque pues es una banda que prácticamente cualquiera puede conocer. Pero eso fue Tainted Love de Soft Cell. Ahora nos vamos a ir con algo de Alpha Bill. Alpha Bill, tampoco se confundan, hay una canción, una peliculilla de un agente secreto que se llama Alpha Bill, pero no, este es un grupo de alemán que también toca synth pop. Estos muchachones surgen en 1982 y pues también es una de las cosas maravillosas que tiene la música New Wave. Pero vamos a escuchar esta cancioncilla que surge también en 1982, que se llama Big in Japan, y escuchen cómo empieza de rico, muy muy rico. De hecho tienen un performance muy muy lindo en esta cancioncilla. Pero bueno, basta de parloteos, ahorita regreso para platicarles más de Alpha Bill. Se quedan con Big in Japan. Street. Alpha Bill con Big in Japan. Y una cancioncilla de 1982, monstruos. La neta es que también estos güeyes se dieron sus roles bastante fuertes. Hay una canción que se llama Forever Young, que también es muy conocida de Alpha Bill. De hecho, al principio de su carrera, a estos muchachones los empezaron a llamar como Forever Young, pero pues fue por el sencillo, pero en realidad se llaman Alpha Bill. Ellos de Alemania, claro está, y ellos han rolado desde 1982 hasta, pues se supone que todavía andan dando sus giras por ahí. No son todos los mismos integrantes, pero siguen haciendo sus cosas dentro del synth pop. Y bueno, como se les conoció en el New Wave en la década de los 80. Entonces, pues está rico. Por ahí la canción que yo les decía es esta rolilla. A ver si la tenemos por ahí. Escuchen por ahí. Esa. Justamente. Es Forever Young. También la interpretan estos jovenazos de Alpha Bill. Y saben, la neta es que todos estas bandillas tienen algo característico y que se remonta a la escena oscura, como muy tétrico. Échenle un oclayo a los videos de estos sencillos que les estoy poniendo, pero sí tienen algo como que característico en el glam y en la escena oscura. Nos vamos a ir con una cancioncilla. A estos muchachos los quisieron reunir hace varios años, hace como, bueno, como 5 años yo creo. Creo que a partir de ahí siguieron, pero no estoy muy, muy seguro. Estamos hablando de The Flock of Seagulls. Esta canción a mí me mata, es una cosa maravillosa. Y bueno, esta canción se llama I Ran. Nos hicieron falta muchas, muchas canciones. Hace un rato los de Alpha Bill están influenciados por The Human League, y esta cancioncilla de Human League de Don't You Want Me, la que va Don't You Want Me Baby, bueno, esa cancioncilla no la pude meter aquí porque aventé un pinche volado, pero en fin, no está. Pero me quedé con I Ran de A Flock of Seagulls, una cancioncita de 1982 que está completamente chingona. Estos muchachos son de Liverpool, en Inglaterra, nacieron por allá también, son parte del New Wave, claro está, y se dieron a notar muy cabrón gracias al canal de MTV, pero esta cancioncilla que vamos a escuchar pues es fenomenal. Échenle un oclayo y pónganse a bailar y súbanle, porque estamos en Solo Clásicos en Universal Stereo. Iran, mejor conocida como So Far Away, A Flock of Seagulls, y excelente rola, ¿no? Seguramente ya la habían escuchado, una cancioncilla de 1982 de estos muchachos de Inglaterra, exactamente de Liverpool. Se dice por ahí que todavía andan dando sus roles, que se reunieron por ahí en del 90 u 89, algo así, y que andan dándose sus roles. Eran hermanos tres de ellos, creo, pero terminaron en pedos, y yo vi alguna vez a un programa en un canal de videos que no era en MTV, no sé si creo que era VH1, donde querían reunirlos estos güeyes, pero ya estaban rucones. Entonces les daba mucha risa, entonces hicieron las paces y creo que al final de cuentas sí los llegaron a unir. Eso mismo pasó con una bandilla, bueno, también justamente del New Wave, que se llama Devo, que yo soy muy fan de Devo, debo decirlo. En fin, pero creo que Devo es una también de las bandas chingonas. Es que todos empezaron a jalar al mismo tiempo prácticamente, pero en diferentes géneros. Y todos esos géneros se marcaban en el New Wave. Entonces, por ejemplo, del post-punk, pues tenemos a The Clash, a Siouxsie and the Banshees, a Talking Heads, a Elvis Costello, a R.E.M., a Blondie, a Los Smiths, al The Cure, a In Excess, imagínense, a Los Pretenders. En el dance, pues a los muchachos de B-52 que les acabo de poner, a los Cars, a Billy Idol. Billy Idol un poco dentro también del punk, a los Flock of Seagulls, con también los enmarcaban ahí con el dance. Y bueno, decían que en España los chingones eran los de Mecano. Y muchos de las bandas de New Romantic que se nos quedaron, porque yo quería poner, por ejemplo, a Culture Club con Boy George, muy putón se veía ahí en Culture Club, pero también rolas que de verdad andaban por ahí, también con Visage o Wham, Duran también los quería poner, pero como que no son muy representativos o como que no son tan oscuros como yo quería darle esa tonalidad al programa de hoy, pero bueno, en fin. Nos vamos a ir con una cancioncilla que es un clásico, y la canción que escuchamos hace un rato de A Flock of Seagulls fue la versión larga. Así es que esta emisión vamos a poner las versiones largas, y déjala que arranque. Ya escucharon, y gracias a esta cancioncilla fue que hice este programa, porque escuché un cover que hace Anwan a esta cancioncilla, y ya, no hay más que decir, pues son los señorones de New Order con Blue Monday, una canción de 1983, y ahí se las dejo, dura 7 minutotes, muchachos. We'll be right back. Sí te pone a bailar, ¿no? Te pone a hacer mover la cabecilla. Yo creo que no hay más que decir. Pues son los señores de New Order. New Order, que sabemos que son los integrantes de Joy Division, pero sin el maestrazo Ian Curtis. Es una cancioncilla, ya las de las originales, bueno, tiene muchos remixes, muchos covers. Ya les digo que todo surgió porque estaba escuchando una cancioncilla de Anne One que le hace pues el cover a esta rola. Y hay un chingo, también el Orgy se aplica un buen cover. No recuerdo en qué año, pero pues bueno, hay Blue Monday de todos, ¿no? Desde un buen mix, una versión corta, versión larga, y un chingo de covers de todos lados. Pues no hay más que decir, pero se supone que la original es la que les acabo de poner, que dura entre 7:29, 28 hasta 7:30 y 31. Pero bueno, entonces vamos a seguir con esto, muchachos. Les estaba hablando de los géneros. El Cold Wave, que también surge en esas fechas. Estamos hablando de bandas tan fenomenales como Kraftwerk, como Orchestral Maneuvers in the Dark, como Ultravox, como Japan, como Alpha Bill, que les acabo de poner. Muy, pero muy buenos. El synth pop, que también está muy apegado a la escena oscura y sobre todo alemana. Pues sigue estando como representantes el Kraftwerk, el Depeche Mode, el Human League, que les decía que les iba a poner esta cancioncilla que se llama Don't You Want Me Baby. Don't You Want Me Baby. Bueno, en fin, esa. Devo, los señores de Devo. New Order, el Soft Cell, que ya ha desfilado. Eurythmics, los Eurythmics con su Sweet Dreams. Esta muchacha tan característica, tan sui generis, sobre todo porque está muy, es más, yo creo que tiene sus que veres ahí con Diamante Galás y cosas, ¿no? Pero bueno, los Eurythmics con su Sweet Dreams. ¿Quién más? Los Pet Shop Boys, claro que sí. Y los Murder Talking, que les hicieron un cover por acá, una banda, creo que fueron los Acosta, o no sé quién chingado, de una cancioncilla. Pero bueno, ya saben cómo es esta onda. Y los señores de Aja. Ajá, estamos hablando bien, exactamente, de estos muchachones. Siguen dando sus roles, me parece. Estos güeyes vienen desde Noruega para todo el mundo. Desde 1982 se andan dando sus roles. Y pues también son unos de los mejores exponentes del New Wave. En los años 80, pues el trío se convierte, pues ya en una explosión ahí muy cabrona. Y la rola que les vamos a poner de Aja, pues es la más conocida, por supuesto. Y que sale por ahí en El Padre de Familia, en un episodio donde meten al gordito a una caja de cereal al video. Estamos hablando de Take On Me. Y vamos a escuchar esta rolilla que nace en 1984. Ya nos estamos acercando más a la actualidad. Vamos con Aja y esta canción que es Take On Me. We'll be right back. Take On Me de Aha viene desde 1984, una bandilla de Noruega, claro que sí, que se supone por ahí andan dando el fucking roll. Creo que ya pararon el año antepasado, algo así, porque entre todos sus discos, el último que salió en el 2010, creo, todavía. Entonces, pero imagínense un legado de 20 y tantos años, 28 más o menos, bastante cabrón. Entonces nos vamos en chinga, ya estamos llegando casi al final, señores. Nos vamos a ir con una canción que también ha tenido covers. Yo el cover que escuché de estos güeyes que me gustó bastante fue de Disturbed, una banda de new metal. Estamos hablando de la canción, se llama Shout, y la banda es Tears for Fears, que al parecer vienen en este año, Tears for Fears. Y sí, creo que sí vienen en septiembre. Si no me equivoco, vienen al Auditorio Nacional el 22 y el 24 de septiembre de este año 2011 en México, Distrito Federal. Por cierto, estamos transmitiendo desde Chilangolandia, desde la Capirucha, dirían mis primos. Pero bueno, viene Tears for Fears en septiembre 22 y 24 en el Auditorio Nacional, por si quieren ir a verlos. Y bueno, la canción más conocida de estos muchachones pues es Shout. Ahorita la escuchan. Mucha gente cree que esta canción es una canción que habla sobre la teoría del Primal Scream. Esta teoría dice que se supone habla acerca del amor. Qué tan importante es el amor, pero no el amor de pareja, el amor cuando dices estar enamorado, sino el amor como más materno, y que viene desde el feto, y del amor que le puedes dar a tu criatura. Entonces, del amor y el odio, ¿no? Que puedes sentir tristezas o rechazo. Entonces, por eso dicen que son muy receptivos los morros cuando están todavía en el vientre de su madre. Entonces, esta es la teoría de Primal Scream, y que mucha gente ha pensado que es la creación, que esta canción de Shout fue acerca de esta teoría, pero no, en realidad se refiere a protestas, dicen los mismos compositores. Kurt Smith nos dice que es una protesta, ¿no? Porque siempre la gente está acostumbrada a hacer cosas que sin haberlas cuestionado, y la neta es que es cierto, sobre todo cuando vivimos en países como México y que nomás nos dejamos guiar por la pinche borregada. Pero en fin, yo escuché esta cancioncita, se las recomiendo, también es muy buena. El cover que le hace Disturbed a esta rolita que se llama Shout, y pues déjala ir, muchacho. Escuchen cómo inicia esto, Steel for Fear, Shout. muy rica. De hecho, hasta se podría llegar a confundir la voz con la de David Gaja, pero es Tear for Fears. Escuchamos a Tear for Fears con su Shout, una canción de 1984. Pues señores, estamos llegando al final de esta emisión que me ha parecido muy, muy, muy chingona. Creo que ya nos hacía falta un poquito retomar de dónde vienen estas cuestiones. Y pues antes de irnos, les voy a hacer la mención de que pues estas cositas vienen y se asemejan, se adentran también a un poco con las ondas de la onda oscura, la escena oscura. El Dark Wave, pues también surge mucha banda en el Dark Wave, que es parte de la onda New Wave, y que viene, se empieza a crear un monstruo, ¿no? Se empieza a ver derivados para la música gótica, el post-punk y muchas ondas de estas. Y tenemos a bandas como Suxian, The Banshees, Joy Division, The Cure, Bauhaus, Cocteau Twins, Echo and the Bunnymen, The Sister of Mercy, The Amanda Galas. En cuestiones más industrialonas estamos hablando de DAF, The Front 242, de Nitzerev y cosas que tienen mucho que ver con la escena oscura. Luego nos vamos a ir directamente a eso. Ahora en esta emisión yo quería algo de New Romantic, un poco de dance, pero pues bueno, creo que el cometido se ha cumplido, señores. Me voy a despedir con una canción que a mí me gusta demasiado, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con @Yurki. Estuvimos dando el rol con los señores de Brain Damage. Muchas gracias a toda la banda que nos estuvo apoyando en este maratón inmenso que inició un jueves y terminó hasta un sábado en la madrugada, ya amaneciendo domingo. Entonces anduvimos, se podría decir que de gira. Chido a toda la banda, a la banda de Tláhuac, que nos escucha en Tláhuac, que ya nos vio allí en un villarcillo que se llama El Refugio, me parece. Muchas gracias, banda, por ese apoyo. Síganos ahí también. Sigan a Cubo Radio en el Facebook. Síganme a mí en el Facebook. También tenemos perfil, que es Jerky Majewskowski. Estoy ahí en de los amigos de Cubo Radio. Escríbanme aquí abajito, dejen sus comentarios, qué rolas hicieron falta, cuáles rolas, qué bandas ustedes hubieran puesto en esta emisión, y las podemos considerar para sacar una segunda edición de el New Wave. Pero en fin, o escriban al correo, que es jerky@cuboradio.tk, ahí escríbanle. Y bueno, sin más, por el momento nos vamos. Dejándoles saludos a toda la bandita que nos sigue y que nos apoya en estos proyectos que son pues Cubo Radio y Brain Damage. Estamos en contacto, señores, y ahora sí va la presentación de esta rolilla, que no me voy a cansar de escucharla, la podré escuchar todo un puto día, se los aseguro. Estoy hablando de una banda que se llama When in Rome. Ya está más cercana a los 90. Estamos hablando de 1988. Les vamos a poner la versión original. Esta la han escuchado seguramente miles de veces. Se llama The Promise, pero a mí me recuerda a una señorita de hace muchos años. Nunca se la dediqué, nunca pude dedicársela, pero pues bueno, creo que seguirían lo dicho, ¿no? Si la volviera a ver, seguirían lo dicho y pues bueno. No sé dónde esté y no me interesa, pero en fin, disfruten la canción, señores. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero les haya gustado este programa de New Wave. Escríbanos sus sugerencias, peticiones, mentadas de madre, lo que ustedes quieran. Disfruten la vida, señores, llévensela leve. Muchas gracias por habernos acompañado en Universal Esterro. Yo soy Jerky Majewskowski. Muchísimas gracias, hasta siempre. I'll always be there, and when you're in doubt,